para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Recibimos entonces a Ricardo Jacobs en la tarde de hoy para conversar sobre información del orden internacional, para que tener un breve repaso con la mirada que siempre nos ofrece Ricardo, en este caso sobre el contexto internacional, noticias de importancia de los últimos días, lo que está sucediendo también en Ucrania, en la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Israel. Situación mundial y dos conflictos bélicos abiertos a nivel mundial que son cruciales y que van a marcar el destino de la humanidad, por lo menos de los próximos meses. Lo invitamos. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana y amigos de la cooperativa Yamcay de Huerta Grande. Bueno, muy bien. Estamos nuevamente con nuestra columna semanal Política del Necio. En este caso, como vos bien dijiste, vamos a tocar temas internacionales, que realmente la situación de los conflictos planteados, sobre todo entre Rusia y Ucrania, pueden derivar en un posible conflicto nuclear. Yo no creo que no habría que descartarlo. Se habla de eso permanentemente, de ese miedo a que esto llegue a esos niveles. Y bueno, ya la humanidad en su oportunidad tuvo un ataque nuclear, y bueno, no sería nada raro que termine en eso. Por ahí no con armas, con las armas más poderosas, pero hay posibilidades de eso. Bueno, así que vamos a ver, en el caso de Ucrania, ustedes saben que ha habido una noticia en estos últimos días, que fue una sorpresa, un ataque que hizo Ucrania a la región fronteriza de Kursk, la región rusa de Kursk, donde han tomado más de 1,000 kilómetros cuadrados el ejército ucraniano, y bueno, eso realmente le ha dado una vuelta más de tuerca a este tema de la guerra entre esos dos países. Indudablemente que Ucrania quiere mejorar su posición territorial para una posible negociación, para negociar desde una postura más de fuerza, pero el hecho de haber distraído fuerzas militares del frente principal de la guerra, no nos olvidemos que la guerra se ha venido desarrollando estos dos años en el territorio del Donbass, que era un territorio históricamente ruso, y ahora Rusia lo ha recuperado, y es la zona más rica de Ucrania, zona netamente cerealera, ¿no? Así que imagínense que Ucrania tiene que defender eso, y incluso ha habido hay trascendidos de que ha habido generales y algunos altos mandos del ejército ucraniano que han criticado esa invasión que ha hecho Ucrania, porque distrae fuerzas del principal conflicto que lo está ganando Rusia en territorio ucraniano, ¿no? Sigue avanzando, ha tomado últimamente una ciudad importante. Entonces, el hecho de distraer fuerza para atacar a Rusia, eso lo debilita en otro sentido. Si bien ya prácticamente Ucrania se está dedicándose a combatir no con fuerzas plenamente ucranianas, hay muchos mercenarios, hay gente de otras nacionalidades que están ahí combatiendo, Y bueno, así que indudablemente que eso hace que la guerra se extienda, haya unos gastos terribles de parte de Ucrania para sostener esto y permanentemente reclamándole a Occidente ayuda militar y financiera. Eso realmente no sé cómo va a terminar. Ucrania es un país que está prácticamente fundido, ¿no? Endeudado, reclama que le embarguen los fondos que están congelados de Rusia en el extranjero para poder pagar sus gastos de guerra. Así que bueno, Rusia ha destruido un puesto de mando de una brigada de élite de Ucrania, además de haberle infligido importantes bajas y destruido carros de combate ahí mismo en esta región de Kursk. Esta invasión se hizo con el apoyo y el entrenamiento de Estados Unidos, de Reino Unido y de Polonia. Así que bueno, mientras tanto se sigue consolidando el nuevo orden mundial, apalancado fundamentalmente por Rusia, por China y por Irán y otros países. El BRICS tiene también la participación de Brasil, de India, o sea que es un nuevo orden que tiende a destruir esa hegemonía estadounidense en el manejo de las relaciones internacionales, de la finanza, del comercio y de una serie de cosas que lo único que ha hecho en todos estos años Estados Unidos es atropellar los derechos de los países más débiles. También podemos mencionar que se ha realizado un pacto entre Turquía e Irak, que son países que en cierto momento estuvieron enfrentados, pero más que todo para poder expulsar a las tropas de Estados Unidos que se encuentran en Siria y en el norte de Irán, robándose el petróleo, ¿no? Que para eso están. Además, Putin viajó a Azerbaiyán, donde se reunió con el presidente de ahí. Y bueno, la gira diplomática de Putin realmente asombra, ¿no? Porque en este año ha recorrido una infinidad de países y estrechando relaciones para consolidar la posición internacional de este grupo de naciones. También ha firmado ahí en Azerbaiyán para construir petroleros para Estados Unidos, para Rusia, que son la fuente más importante de ingreso para sostener la guerra, ¿no? El petróleo. También le ofreció a Venezuela para ingresar a los BRICS. Así que bueno, veremos cómo sigue eso. Después, sobre el conflicto de entre los palestinos e Israel, sigue la matanza, lamentablemente un hecho que lastimoso de la humanidad, ¿no? Realmente no se encuentra explicación para que Israel haya tomado esa ansia de venganza y de destrucción del pueblo palestino. Ya lo venía haciendo de distintas maneras, pero en este caso se ha excedido totalmente. Es un genocidio que no hace acordar a los peores hechos de ese tipo de la historia, entre los cuales la misma Israel fue víctima, el pueblo judío fue víctima. Y bueno, las negociaciones no prosperan, participan Qatar, Egipto, Estados Unidos, pero indudablemente jamás no participó de las últimas negociaciones. Aduce que Israel lo único que quiere es la destrucción de Palestina, de tanto de Gaza como de Cisjordania. Así que jamás solicita un alto al fuego definitivo, una retirada de Gaza de las tropas israelíes y la liberación de los presos políticos palestinos en cárceles israelíes que están en deplorable situación, torturas, una serie de cosas que parece que los derechos humanos a nivel de la Nación Unida no funcionan en Israel. Y sobre todo también se tiene una expectativa grande por Irán, ¿no? La actitud que va a tomar en venganza a los atentados que ha sufrido dirigente de Hamas en Teherán. Irán se ha reservado la capacidad de responder, pero todavía no ha pasado nada. Pero se vive un clima de guerra regional muy importante, ¿no? Alertas de bombardeo permanentemente en Israel, hay un portaaviones de Estados Unidos sobre las costas de Israel, preparado para ayudar a defender a Israel. Bueno, muy bien. Para concluir, que quiero plantear una duda que yo tengo, que por ahí yo la he consultado con varios analistas o compañeros así que están preparados en estos temas, pero no ninguna me ha convencido demasiado. Por ahí si algún oyente puede ayudarme. ¿Cuáles fueron las razones del ataque de Hamas a Israel? Hamas ataca el 7 de octubre la zona pegada a la franja de Gaza de Israel. Mata aproximadamente 1.500 israelíes y captura más de 200 prisioneros que se los lleva a la franja de Gaza, de los cuales muchos están todavía ahí, otros ha habido canje de prisioneros. Pero yo no entiendo cómo Hamas no previó lo que iba a hacer Israel, si era sabido que Israel iba a buscar la destrucción total de la franja de Gaza, como lo está logrando. Entonces no sé cuál era el negocio que hacían los palestinos en este caso. Bueno, muchos me han dicho que no, que Hamas de última trabaja para Israel. Es discutible también eso, no nos olvidemos que han matado a los jefes más importantes de Hamas, Israel lo ha asesinado. Así que no creo que eso sea parte del arreglo. Así que eso tengo mi duda. Por ahí, si algún oyente quiere darme su opinión y yo poder pasarla por acá, cuando quieran me pueden llamar al 3548-539997. Y ahí vamos, y si realmente hay fundamento en la opinión, lo vamos a divulgar. Bueno, muy bien. Gracias y hasta la semana próxima. Nos vemos. Manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir.